comenzamos una nueva sesión de Lado B. Esta vez con mayor quórum en el equipo de Lado B, ya que se encuentra con nosotros Alejandra Zúñiga, además de Manuel Catrilef y Pamela Ramírez, quien les habla. Patricio Salazar llegará en algún minuto del programa, como ya se ha hecho costumbre. Eso esperamos, por lo menos, que no pase lo de la semana pasada, que lamentablemente no pudo llegar. Así es, pero bueno, crucemos los dedos para que así sea. Y ahora corresponde comentar inmediatamente lo que es el disco de la semana, que en esta ocasión me tocó a mí, y que vamos a estar escuchando de fondo durante toda esta edición. Se trata del disco de The Band, el disco homónimo de The Band, se llama tal cual, del año 1969. Y vamos a comentar este disco, que es el segundo de su carrera, no es con el que comenzaron, pero básicamente está entre los mejores de la mejor época que tuvo The Band, luego de ya lanzarse en una carrera propia, básicamente, porque hay que recordar que The Band, primero comenzó al alero de un músico canadiense llamado Ronnie Hawkins, y luego ya serían mucho más conocidos como la banda de soporte durante muchos años y del periodo eléctrico y uno de los más polémicos periodos de Bob Dylan. Luego de pasar, con el primer disco de The Band, que se llama Music from Big Pink, aún estaban muy cercanos a lo que es la figura de Bob Dylan. Bueno, resulta que con The Band, el segundo disco, ellos ya demuestran que son una banda totalmente original y con un estilo propio, y más allá de los... del padrino o maestro que pueda haber sido, o la sombra de repente que podría haber sido Bob Dylan, y el anterior Ronnie Hawkins, para ya dar paso a mostrarse como los grandes músicos que eran cada uno, y en una época súper particular, por la música que estaban haciendo, súper particular también para la época, marcada en una época como nada que ver, que es la era más psicodélica, donde todos estaban experimentando... con sonido y drogas, por qué no decirlo. The Band se lanzó a recoger las raíces, la música original de Estados Unidos y el mismo rock and roll, que también había perdido un poco de training por esos años, y lo que hizo fue, y más encima, darle un estilo totalmente propio. ¿Por qué es súper particular? Bueno, ellos son de Canadá, la mayoría. Creo que uno de ellos, no recuerdo cuál de ellos era, excepto creo que el pianista, el del órgano, Carl Hudson. El resto todos eran canadienses. Y aún así supieron captar como el imaginario de la música original de Estados Unidos, los campos de algodón, las letras, el tema, por ejemplo, de los sindicatos, en fin, cosas muy propias de lo que era el antiguo Estados Unidos, y lo supieron captar muy bien, pero como en el fondo como extranjero, y quizás eso le dio como el plus de que pudieron darle además una mirada propia y distinta a lo que se había hecho. Bueno, lo otro que yo diría es que, por lo que escuché del disco, me pareció que también que... Bueno, también gracias... Y bueno, como ellos mismos han dicho en algunos par de documentales que le digo, se volvieron una banda sólida en todos los aspectos. Claro. Evidentemente cada uno daba espacio al otro para que pudiera aportar lo suyo a las canciones. Y además para que... evidentemente no son los más virtuosos del mundo, pero con el bagaje que ya tenían después de haber tocado con Dylan, de haber tocado con otro músico, creo que se siente una banda que... Es una banda sólida. Sólida y, o sea, claro, tú dices que no son tan virtuosos, pero yo lo veo en el sentido también de los afiatados que eran como banda, cada uno con su instrumento. Bueno, excepto Robbie Robertson, que era el guitarrista y uno de los principales compositores de la banda. Todo el resto eran multiinstrumentistas, cada uno aportaba con distintos instrumentos, bueno, el banjo, el saxofón, el mandolín, en fin, además de sus instrumentos principales, y cada uno aportaba con eso, y en escena, como por ejemplo lo podemos ver en el documental de Last Waltz que Alejandra comentó hace un tiempo, donde ellos se retiran de las giras y hacen un último concierto, ahí se nota como el gran fiato que tenían y el aporte de cada uno en todas las canciones. Además, otra cosa son las voces, porque no cantaba uno solo, en cada tema se iban turnando y cada uno también tenía un estilo particular y distinto de cantar. Y en una manera como súper poco, como decir, acá, como ortodoxa, ¿cachai? Onda, no tenían no tenían estudios como para decir vamos a hacer armonía y vamos a ponerle esta canción, sino que se daba nomás, como que estaban como predestinados, por decir algo, a hacer clic y a ser una gran banda, por lo menos de esa época. Por lo que estuve leyendo, The Band, por lo menos en estos años del 69 hasta un poco antes que ya se separaron definitivamente, eran como tan populares como los Beatles o hablar de los Rolling Stones en esa época. Fueron como una de las bandas como que más atención tuvo en los discos que sacaban, en los conciertos, en las composiciones, en fin. Así que es un disco más que recomendable para quienes quieran escuchar algo por primera vez de The Band o revisitarla por si ya lo ubicaban. Así que no sé si alguien quiere aportar algo. No, yo simplemente apoyar en el fondo lo que dijiste tú, Pama, de que yo creo que una de las grandes particularidades de The Band fue haber sido literalmente una banda. O sea, nunca sí, hubo pues uno que destacara por sobre el otro, quizás en un espíritu medio hippie, porque eran bien hipones ellos, o sea, claro, vivían como una casa estudio comunitario y todo, sí, el asunto, pero nunca hubo una lucha de egos como generalmente hay en bandas mucho más pequeñas. O sea, acá, claro, tenías un grupo grande de gente en donde ninguno trató de opacar al otro. Entonces, yo creo, claro, que, claro, no había un John y un Paul, por decirte. Claro, aunque yo creo que ellos son muchas veces fueron más virtuosos de lo que uno podría pensar que eran, porque por todo este como fiato que lograron tener y por en pos de esta banda, claro, en el fondo nunca ninguno resaltó por sobre el otro y hacían todo en conjunto. O sea, en donde no hay un vocalista, por ejemplo, definido, en donde van, claro, todos componiendo, entonces se da una mezcla que yo creo que es bastante particular y creo que nunca, no, o sea, hay pocas veces en las cuales una experiencia, ejemplo, hay pocos, claro, ejemplos en los cuales se pueda mantener una banda en donde nunca hay uno que trate de sobresalir por sobre el otro. Claro. Así que creo que eso es como lo que les dio de repente, y también lo que logró que llegaran a ser como tan conocidos, pese a estar bajo el alero, como tú decías, de músicos muy, muy, muy prominentes como Bob Dylan. Claro. Así que vamos a escuchar tres temas del disco The Band, de la banda The Band, del año 69. Primero vamos a escuchar Rock Mama Rock, luego The Night They Drove Old Dixie Down y finalmente Lookout Cleveland. Así que esto es The Band aquí en el disco de la semana de la OB. Sleeping bag, but all you wanna do for me, mama, is bang, mama, bang. Bang, mama, bang. 65, we were hungry, just barely alive. By May the 10th, Richmond had fell. It's a time I remember oh so well. Tonight they drove old Dixie down, and the bells were ringing. Tonight they drove old Dixie down, and the people were singing. They you need.